Bienvenidas a SHIT y al Airola Irratia en el 107.5. Hoy vamos a comenzar con una novedad que hablábamos precisamente, pues no sé si la semana pasada, de que Goner, ese sello al que dedicamos bastante tiempo, ha editado el nuevo trabajo de Human Eye. Ya sabéis, uno de los dos proyectos que tiene Timmy Bulgar. Concretamente el LP recibe el nombre de 4. Into the Unknown, digamos que no sé si es bueno, el 4 dentro de lo desconocido, un disco que como adelanto tienen esta pequeña joya con la que nos vamos a quedar. Getting Mean, son Human Eye. We'll be right back. desde Detroit, Timmy Bulgar al frente de, como digo, pues uno de los dos proyectos en los cuales está involucrado ahora mismo, Human Eye, que podría ser, pues bueno, su lado más psicodélico, más espacial. El otro es, bueno, responde al nombre de Timmy's Organism, el organismo de Timmy. Y vamos a quedarnos con un single que precisamente editó el sello Goner hace un par de años, en el 2011, que compartía con John Wiseman Coleman, tercero. Primero nos quedamos con el de Timmy, que se llama La mente sobre la materia. A la una, a las dos, y bueno, parece ser que no responde a los botones. En caso de que no entre ahora, que, a ver, ahí va. We'll be right back. un single de vinilo que, por un lado, bueno, está el tema que acabamos de escuchar de Timmy Organism, que aparece también en lo que es pues el último LP que han editado con este nombre en formato trío, y por el otro lado aparece un tema que también aparece en el último trabajo de este hombre, de James John Wesley Coleman III, guitarrista, cantante tejano, que entre otras cosas pues parece ser que también estaba en una banda, bueno, estaba y está, todavía siguen sacando discos, los Golden Boys, una banda también tejana, evidentemente, que en la cual están, entre otros, por ejemplo, James Arthur, pues músico que ha estado, por ejemplo, en los Fireworks y en otras bandas, y bueno, que tiene discos en solitario muy raros, pero muy interesantes. De momento nos quedamos con esta canción, que, como digo, está en la otra cara del single, que se titula Clown Gave You a Baby. Un payaso te dio un bebé. Vamos a escuchar a los Derrumbes, que esta semana estarán tocando en el Evidence, en un concierto totalmente gratuito, este viernes 26 a eso de las 11 de la noche, con el DJ Bonchustone, parece ser, después a los platos. Nos vamos a quedar con, bueno, han sacado un single en el sello malagueño Sleazy, y bueno, un EP de 4 temas, y para promocionarlo han hecho un vídeo del cual, pues evidentemente, nosotros nos vamos a quedar con el audio, en el cual mezclan tres temas, si no me equivoco, uno de ellos que aparece en ese mismo EP, son los Derrumbes. Derrumbes, start your bleeding bloody engines. Muchas gracias. Esta canción se llama Margarita. Igual que los derrumbes, que como digo, si queréis verlos, aunque no sea en la playa, pero bueno, ahí en el Evidence tenéis una oportunidad este viernes 26, bueno, un garito nuevo que está cerca de Alameda Recalde. Pues bueno, pasamos a otro grupo que también ha editado un sello, un EP, en ese sello es Lizzy Records, un sello malagueño dedicado a, pues, al rock and roll en general y el surf en particular, y que ha editado también un, como digo, un single de los japoneses Stomping Riff Raps. Cuatro temas de ellos, un instrumental que es este Júpiter. We'll be right back. curioso trío que responde al nombre de Stompin' Riff Raffs, y que también tienen un larga duración, un LP. Vamos con uno de los temas vocales, que es este, el que abre la cara A, el Bizarre. Estos que recuerdan mucho, quizás más en el EP, a Screaming Lord Sutch. De hecho, bueno, el nombre del disco le llaman Horror Show, en, pues me imagino también un poco homenaje a ese particular universo del Screaming Lord Sutch. Nos vamos a quedar con un single que, bueno, un single bastante raro, en el cual está el Black and Harry en la cara B, y que quizás es pues uno de los temas más conocidos del hombre. Entre ellos, por ejemplo, los Sex Museum hicieron una versión, no sé si en castellano o cómo, cuando eran una banda de garaje. Pero bueno, el caso es que en la cara A de este single, que editó en el 66, aparece un She Was a Cheat, que no es precisamente el tema, pues bueno, de los temas del estilo más reconocible de este hombre, pero no deja de ser un tema curioso. Ella era un timo. Screaming Lord Sutch. Got about my misery. precisamente un año después, vamos a seguir con ese toque de psicodelia que, como digo, pues no era tampoco muy habitual en los temas de Screaming or Such. Solía tener un sonido mucho más, pues bueno, más básico, más rollo Chuck Berry, y pero bueno, ahí estaba esa pequeña curiosidad. Como digo, bueno, al año siguiente, en el 67, está centrado este recopilatorio con el cual nos vamos ahora a meter, un disco llamado Hikes in the Mid-60s, volumen 3, con el subtítulo de L.A., 1967, Mondo Hollywood a Go-Go. Un LP que, bueno, como más o menos el título dice, pues recopila algunas bandas, la verdad es que no demasiado conocidas de ese año, concretamente del 67, ya fueran de Los Ángeles las mismas o bandas de los alrededores que acabarían grabando en la ciudad y tal vez siendo influenciadas por el sonido de la época. Como muestra un botón de la calidad que tienen los temas, este Out of Sight, Out of Mind, que interpretan un grupo llamado Limey and the Yanks. You say you love me, but you wanna leave me. You say it's better if you don't see me. You say absence makes the heart grow fonder. Be lying when you say you need me, 'cause if you love me, you wouldn't leave me. You think you've got me in a knot, girl, but you don't have what you think you've got, girl. Out of sight, out of mind. Girl, don't let what you say. I'll weep forever. You must be out of your mind. Well, you better get out of your head. Limey and the Yanks, como digo, las bandas, la verdad es que, pues bueno, como mucho algunas de ellas llegaron a tener algún pequeño éxito que, pues bueno, que después con el tiempo, pues bandas como los Fastons o los mismos Cramps han recuperado y han versionado y dándole un poco de, bueno, una segunda vida, pero que vamos, que en su momento tampoco es que tuvieran un gran éxito. Es el caso, por ejemplo, de los Hamilton Streetcar, que también tienen un temazo llamado Invisible People. Baby, baby, please beware. I just saw one standing there. He's got red shoes and a yellow tie, and you can't see him, neither can I. Well, he comes in here every night. He's standing there off to your right. He always looks like he's uptight, but you can't see him. Invisible people, invisible people. He's with a girl who's just like him. You can't see the one of them. She's got red eyes and purple lips. She's always on invisible trips. Well, she plays cards with a boogeyman, grows moss in a tuna fish can, lives in West Invisible Land, but you can't see her. Invisible people, invisible people. Por ejemplo, del grupo que viene a continuación, los Flower Children, pues bueno, grabaron este tema, el Mini Skirt Blues, el blues de la minifalda, que recientemente, ya han pasado 20 años, pero en su momento los Cramps la recuperaron en el LP Look Mom No Head, en el cual además se acompañaban, ahí es nada, por la voz de Iggy Pop y Lux Interior juntos, haciendo una versión del tema que vamos a oír ahora mismo, el original, año 1967, la cara A del single que editaron los Flower Children. Girl in the mini skirt. I got the going to a go-go, working with my mojo, checking out those mini skirt moves. Well, she walked up to me and said, "Daddy, what are you doing?" Could tell by her smile that evil was a brewing. She said her name was Jezebel, Miss Jezebel Hurd. Foxy little mama in that mini skirt. I got the going to a go-go, working with my mojo, checking out the mini skirt moves. I got those going to a go-go, working on my mojo, checking out Flower Children. Luego también, bueno, aparecen un par de cortes en los que recuperan entrevistas a Kim Fowley, que tan solo aparece así, en, pues bueno, hablando sobre la Flower Generation y toda esta movida que, bueno, pues en el año 67 Kim Fowley fue bastante protagonista. Una pena que, bueno, no aparece en ningún tema en el cual él, por lo menos de una manera directa, pues bueno, aparezca cantando o haciendo alguna otra cosa. Otro de los grupos que aparecen, por ejemplo, son los Human Expression, que también tuvieron en su momento, pues bueno, su hit, el Love at Psychedelic Velocity, un tema que, pues si no recuerdo mal, hicieron una versión los Fastones, entre otros, y vamos, típico tema que cualquier grupo de garaje podía en su momento en los 80 versionear. El tema que aparece aquí es otro, es una balada que se llama Every Night. Every night I hope and pray, oh, that you're loving, baby. I love you, baby, yes, and I'm gonna make you mine. Yes, I'm gonna make you mine. But it don't matter what you do, I'm gonna love you, pretty baby. Show you that my love is true. Falta casi decir a qué época corresponden estos temas. Como digo, un recopilatorio llamado Heights in the Mid 60s, en su volumen 3, centrado en la ciudad de Los Ángeles. En realidad, bueno, hay un montón de volúmenes, algunos dedicados a, pues bueno, a otras ciudades, otros años. Y bueno, como os decía también, algunos de los grupos en realidad no eran de la ciudad, sino que, bueno, acabaron grabando los pocos singles que editaron en esa ciudad. Es el caso, por ejemplo, de Hunger, un grupo que en realidad eran de Portland, en Oregón, y que tienen un tema llamado Colors. Finally try and realize what is life worth. También en el caso del siguiente grupo, The Search, tampoco editaron más que dos singles, de los cuales en este recopilatorio cogen la cara B de uno de ellos con este Climate. Cambiando totalmente de tema, dejamos la psicodelia y el garaje del 67 para escuchar un último tema dedicado a un último fallecimiento, que ha sido el del el bluesman T. Model Ford. Fallecía el pasado 16 de julio. Uno de estos bluesmen que a mediados de los 90 volvió a tener una especie de segunda vida gracias a, entre otras cosas, a sellos como Fat Possum, que empezaron a editar trabajos suyos actuales con, pues bueno, como en el caso de R.L. Burnside o el propio André Williams, pues en algunos casos con gente, pues bueno, joven, apoyándole musicalmente. Y bueno, nos vamos a quedar con uno de los temas, bueno, de su último LP, el último LP que editó en vida en el 2011, un disco titulado Tail Dragger, y que, pues bueno, tenía temas de blues muy hipnóticos como este Someone's Knocking on My Door, alguien está llamando a mi puerta. You've been gone. ese tema de T-Model 4 nos despedimos, y bueno, le despedimos a él también hasta dentro de 7 días, que bueno, que hoy volveremos aquí en la Irola Irratia en Shit.